aprendí mal toda, Lourdes. Todo me la hace toda la canción con los tiempos, con los cortes, con los gritos, con todo. Por supuesto, estamos escuchando Qué Nivel de Mujer de Luis Miguel para ponernos en tema. Déjamela de fondo, Capiro. Sí, la dejamos porque dejámela de fondo. Está un pasa más. Que está sorda, me parece que ahí tiene va, que va. Ver con eso. ¿No? Puede ser. Ahí va. Pero ahí estamos escuchando este temazo para arrancar. Vamos a hablar de que, como saben, como se habrán enterado, Luis Miguel estuvo haciendo unos conciertos en la Argentina que la rompieron toda, la verdad, le fue muy bien y anduvo en boca de todos, pero también quien anduvo en boca de todos y de todas, además de los cuantos dobles que hay, ¿no?, que aparecen por la Argentina imitando a Luis Miguel, que siempre comen, ¿no? Cada vez que visitan a Luis, que obvio, visita la Argentina, Luis Miguel, aparecen los dobles que van a la televisión. Como no le pueden hacer notas a Luismi, le hacen notas a los dobles. Pero también, es verdad, pero también otro que estuvo comiendo muy bien es Luis Ventura. Porque a raíz de una teoría conspiranoica que instaló en los medios de comunicación, nada, se empezaba a replicar, se replicó en las redes, se replicó en otros medios. Fue Luis Ventura el que instaló este... El que plantó la semilla. ¿Cómo me Luis gusta Ventura? Luis Ventura tiene que, cada cosa. Dicho sea de paso... Tiene el ojo para saber qué y cuándo decir y ser tendencia. Sí, yo creo que sí. Es un estratega, por supuesto. Él sabe. O sea, vale, si estuviera en Juego de Tronos, la verdad, que ganaría el trono, sí, por claro, supuesto. Mínimo meñique, te digo que es. Claro sí, que sí, sí, mínimo. Es medio meñique, es verdad. Y lo vi muy grande. Hacía mucho que no lo veía Luis Ventura. La verdad, me parece que esto también lo ayudó a revivir un poco su imagen dentro de los medios de comunicación, porque ya está medio rancio, ¿no? Como hoy hay otros y otras que también hacen espectáculos o que juegan con claro, espectáculos que son mucho más copados, o que tienen otra perspectiva y demás. Bueno, tampoco es que es, wow, cuánta perspectiva que tiene para hacer o trabajar los espectáculos. Pero bueno, hay como otras formas de tratar. Otras personas que van surgiendo y demás. Pero con esto, Luis Ventura, digamos, prendió de nuevo en los medios y se hizo viral a raíz de esta teoría que consiste en que en realidad Luis Miguel no es Luis Miguel, sino que está acá en Argentina, pero no es el que hizo los shows, sino que los shows lo hicieron dobles, sus dobles. Que Luis Miguel está en la Argentina, pero esa es una de las teorías. Esa es la teoría que plantea él. Que en realidad, bien, él está en la Argentina, ahora vamos a escuchar unos audios que yo traje, que él está en la Argentina, pero que los shows lo realizaron sus dobles. Así que vamos a escuchar el primer audio de Luis Miguel que nos presenta esta teoría conspiranoica. De que Luis Miguel está en la Argentina, por supuesto que está. Seguramente una de estas noches va a ir a ver a su madre, a Marcela Basteri, que está internada en un psiquiátrico argentino. Es más, le voy a decir una cosa, no sé si lo dije, Luis Miguel en más de una oportunidad estuvo de incógnito en la Argentina yendo a ver a su madre. Por supuesto, él juega con sus dobles, él juega con sus parecidos, y ustedes saben que vino con dos dobles extranjeros. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque si no alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa y hay un doble argentino al que le dijeron: avisa en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel, vos vas a quedar afectado a este operativo. Operativo LM. Operativo LM. Operativo LM, sí, este es el primer audio. Avisa a tu casa que no vas a estar. Yo me imagino, ¿no?, la familia de ese ser. Digo, este se va de joda, ¿qué me va a decir? ¿A dónde va con Luis Miguel? Déjame de joder. Y no, y hay todo un operativo armado con personas que viajaron en distintos días, pero durante la misma semana, que son parecidas o iguales a Luis Miguel. Incluso el mismísimo Luis Miguel, viajaron todos para hacer todos estos shows en la Argentina. Luis Miguel como una especie de supervisor, gerente ya, donde no de sale tanto. De su propia tanto, imagen. Donde no sale tanto al espectáculo, pero que pone a otros a laburar. Me gustaría saber cómo le llegan a Ventura estas no, teorías. No, toda la data que tiró, lo de la madre que está internada en un psiquiátrico, que Luis Miguel estuvo varias veces acá como incógnito, no, toda la magia había y por haber. Obtienen con Luis Ventura. Pero aún hay más, y se pone más bizarro, te quiero contar. Así que escuchamos la segunda parte de esta teoría. Ya te digo que el día del estreno, el que subió al escenario no era él, no era él. Si vas y haces un comparativo, que lo vamos a hacer en este programa, con sus imágenes te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros, cuando alguien hace una dieta o lo que fuere, no encoge los huesos, ¿eh? No se encoge la espalda, no se achica la altura, ¿eh? Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo he consultado muchos odontólogos con respecto, mostrando fotos, si es la misma dentadura, me han dicho que no, los oídos son distintos. ¿Se acuerda aquel incidente que hubo con Cugini cuando lo dejó medio pelado? Las entradas eran mucho más prominentes. El que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia. Pero a esta altura del partido, evidentemente, el artista que subió al estreno del espectáculo fue un artista que sabía interpretar lo gestual, lo del baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel. ¡Hey! Ay, no, chicos, es muy bueno pensar que Luis Ventura estuvo recorriendo un montón de centros odontológicos con una placa de la dentadura de Luis Miguel. Porque aparte la dentadura de Luis Miguel es muy particular, ¿no? Siempre se habló de la separación que tiene entre los dientes. Digo, sí, muy no son los mismos dientes. Ahora... Che, digo, y aparte preguntando, me lo imagino al odontólogo recibiéndolo a Luis Ventura. Sí, con la placa, ¿viste? Estos son los dientes originales de Luis Miguel, los que usó en el 90. ¿Por qué no los tiene? Bueno, me imaginé toda esa secuencia muy graciosa. Y la otra, que yo creo que fue un error de palabra, pero que estuvo genial, es los oídos no son los mismos, dijo. O sea, ¿cómo le vas a ver los oídos a Luis Miguel? O sea... Me pareció fantástico. Aparte, yo sé que fue un error. Quiero imaginar que fue un error porque a no ser que él tenga una foto de los oídos de Luis Miguel, que podría ser. Me están llegando mensajes de amigas que están escuchando. Les voy a aprovechar para mandar un mensaje, un saludo a Maribel y a Mía. Gracias por estar del otro lado. Y estoy viendo que escribieron mi nombre mal en el Instagram, en el Es Fiorella YouTube. Con una sola L. Sí, por favor, chicos. Ustedes hoy quieren que yo me vaya. Me están buscando, me van a encontrar. Listo. Escúchame, me gusta mucho la idea de pensar... En los oídos de Luis Miguel. No, todo lo en lo que estuvo Luis Ventura atento. Sí. Estuvo atento en la estatura. Habló de que no se le encogen los hombros. Si haces una dieta, no se te encogen los huesos ni los hombros. ¿Cómo? La estructura ósea. No. Sí, Luis Ventura sabe de todo aparte, ¿eh? Sí, de lo sí, que sí. Le preguntas, él es sabe. Es el libro gordo de PTT. Pero además, otra cosa que estuvo graciosa, o sea, que me pareció gracioso, es que, nada, esto de los oídos, ¿no? Digo, ¿cómo puedes, nada, pensar en eso? Y, no, nada, no puedo superarlo. Buena, te juro buena. Que lo vi varias veces y yo digo, no, es los oídos, dijo los oídos. No, y otra de las cosas... Es que me puse a investigar y yo no sabía hasta este momento de que Luis Miguel era el protagonista de tantas teorías conspirativas o conspiranoicas, como bastante. Entre ellas hay una que dice que Luis Miguel es de la realeza. No, de verdad te digo, no me mires con esa cara. Es el rey Sol de México. Es el rey Sol de México, por supuesto. Me encanta. Después hay otra, ahora las vamos a desarrollar de a poquito. Pero hay otra que dice que en realidad él se murió hace varios años en un accidente que hubo en México. Que eso dice que se murió en la época de los 90 a través de un accidente. Claro, yo traje para aportarte a eso, que lo poco que yo sabía, porque tampoco vi la serie, pero la gente que ve la serie lo tenía más claro. ¿Vos viste la serie? Cafiero, ¿viste la serie? No la vi, pero nada, quería decir que hay una clara inspiración en Paul McCartney en todo esto, ¿no? Mal, yo también. Se murió y lo reemplazaron por otro. Sí, hay muchos artistas que son víctimas de esa teoría. Avril Lavigne. Bueno, la teoría de Avril Lavigne es larguísima. Sí. De Luis Miguel lo que dicen es que creo que en el 92 hubo un accidente que se puede ver en la serie, y quien haya visto la serie se va a estar acordando, y que se usó como todo ese accidente y demás... Ahí en realidad él se muere e implantan el nuevo ahí. Y después empiezan a decir que el humor le cambió. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que seguramente vos también las vas a desarrollar. Pero digo, que ese accidente, quienes vieron la serie se van a acordar, que es el momento en el cual cambiaron. Cambia Luis Miguel. Se fue el muertito para otro lado, venga el nuevo, aprovechamos. No, y después hay otra que también me llamó la atención, que es que dicen que en realidad a Luis Miguel lo mataron por estar de novia con la hija del presidente... de un presidente, que no dice, dice la República, pero no dice de dónde. Dice eso, la República, pero no en, dice en de una dónde. República. Hermoso. Que estuvo en pareja con el presidente, con la hija de algún presidente, y que el mandatario estaba molesto por esa relación, entonces lo mató a Luis Miguel. Ni tira. De verdad, dice eso, es una de las teorías. Después viene la del accidente y después la de que Luis Miguel es de la realeza. Y esa más o menos viene así, como que la mamá de Luis Miguel en realidad estuvo en pareja con una de con un primo de los Spencer, de la realeza británica, que estuvieron en pareja y que en ese momento quedó embarazada, después se casó con Luisito Rey. Pausa, la misma mamá que está internada en la Argentina, misma mamá que está en, internada un en Argentina en un neuropsiquiátrico que lo abandonó, ¿no? Okay. Por mucho tiempo. Ok. Y que, bueno, por esa razón, en realidad, que Luisito Rey no sería el papá de Luis Miguel, sino que sería este Spencer, y por eso Luis Miguel tendría sangre de la realeza. Todo muy falopa. Es a la banco igual, ¿eh? Una banda. Esto todo muy falopa, pero si tengo bueno, que elegir, me quedo con esa y con la de que lo y mató. Y encima la foto que aparece, lo voy a mostrar acá, tipo, la foto que aparece es muy de la realeza. Sí, muy esa la rubio, tenemos. Muy divino. Cafiero participa tengo en esta una columna. Teoría. Me encanta que te genere tantas cosas Luis Miguel, me gusta. No, tengo una teoría. A ver. Hagamos una teoría nueva, digo yo. Dale. Lo mató la realeza al verdadero, porque también puede es muy buena. Pedir herencia al trono. Es muy buena, es antes muy de que buena. Reclame, ya está, con esto me despido. Dejá todo así porque esa. La rompiste, Cafiero. Me parece una gran teoría, de hecho. Es una muy buena teoría, no la hubiera pensado. También, digo yo, evalúenlo ustedes, si quieren sigan con las teorías. Digo, una persona como Luis Miguel, que tiene tanta plata, se re puede cambiar la cara todas las veces que quiera dentro de un quirófano. Claro. También igual no, yo por podría... ahí es Luis Miguel, pero solamente que está muy revocado. Igual la de Ventura la banco, porque también como persona con mucha guita podría no laburar y seguir cobrando créditos de ser él. Sí, yo creo que no hace falta, que no le hace falta, digamos, laburar tanto a Luis Miguel. Ya con el hecho nada más de que estemos pasando esta canción una y otra vez. Si querés ponemos la 2, la canción 2, que yo las traje como para coordinar. Me encanta. Y esta que me parece que reda para el momento, que es Miénteme, por supuesto. Y esta canción, que me gusta mucho, y me pone así como si estuviéramos en un programa de solos y solas, por supuesto. Bueno... Nada, la traje ahí como para justificar. Me vos la te la sabés. Todas. Basta, Lourdes, cortala de cantarte todos los temas, querida. Dale, cantala, tenés no, ganas. Yo quiero decir algo, la cantaría. Yo me subí a la moda Luis Miguel allá por los 90 y pico. Y sí. Y tenía en mi habitación, yo vivía en el fondo allá de Florencio Varela, tenía en mi habitación con la pulserita, claro que tenía la pulserita. A todas las modas que se subió. Y sí, desde el 90 en adelante, todas las que pude. Y tenían los pósters de Luis Miguel pegados en la habitación. Y teníamos unos ositos, le había puesto un par de cosas, pero muy fanática. Si hubiera sido pudiente, la verdad que lo hubiera ido a ver. Y sí. Era mira para lo mí, que estaba era las un recital para ir a ver. ¿En este recital? No, ¿cuánto? 100 luquitas. Pero, no me hagas, no. Porque ya sé que si las tuvieras, lo pagarías. Era un recital que valía la pena ir, ¿o no? No es cualquier recital. Hubiera estado bien, pero no me da el cuero. Bueno, y ahora te voy a decir que ya se viene el tour de 2024 de Luis Miguel en Argentina y ya ayer se pusieron a la venta las entradas y muchas se vendieron. La más cara salía 300.000 pesos. Claro, es que tiene un target y de gente. La más barata, 120.000 pesos. Así ¿en qué nada. Momento volvió a aparecer Luis Miguel? Porque durante cuántos años estuvo sin fue aparecer como medio de la nada, ¿no? Yo estaba ahí, de repente lo vi, Luis Miguel en Argentina, dije, ah, bueno. La serie. Sí, yo creo, pero... ¿Pero la serie estuvo? La serie se fue. Estuvo, se fue. Pasó. Y él no volvió. Digamos, yo hubiera aprovechado, si fuera Luis claro. Miguel, hubiera aprovechado. Ese es el momento para volver a tener, digamos... Nada, salir de gira, estar ahí en mi máximo esplendor. Tampoco es que Luis Miguel necesita demasiada prensa porque pone Luis Miguel y las entradas a 100 lucas se vendieron como agua. Entonces sí. Tampoco es que necesitaba demasiado. Pero es verdad. Estuvo pillo de hacerlo antes de las elecciones, ¿no? Estuvo, pero estuvo para muy mí pillo. Es así. Luis Miguel desapareció hace como 20 años atrás. Apareció de nuevo con la serie. Volvió a desaparecer. De repente el lunes dijeron recital. Miércoles ya estaba todo agotado. Todo agotado, listo, ya sí. Estaba recital. Decís, bueno, ¿cómo pasó? Y ya están, listo, a la venta de entradas y para el 2024. Un show del 2024 en marzo recién. Voy a decir una pavada, pero yo puedo decirlo. Se vendieron como agua en Uruguay. Chau. Sí. Es el único uruguayo, es el capacitado para poder decirlo. Nosotros no nos podemos reír porque si no, aparte, no, está mal. No, pero es verdad. Bueno, al menos vino acá, allá no fue. Ahora están todos los que se fueron de acá para allá, también vinieron a tomar agua acá. Hermoso. Tengo otra cosa que pasó a raíz de esta teoría de los falsos Luis Miguel. Porque hubo una que estuvo muy pilla, la verdad hay que decirlo, que es una fan de Luismi, que denunció penalmente a El Sol de México, como se lo conoce, a Luis Miguel, porque cree que le hicieron fraude, que ella pagó una entrada para ir a ver a Luis Miguel y que el Luis Miguel que le dieron no era el Luis Miguel que ella había pedido. No era el original. No era el original. Entonces, a raíz de esto... Me siento estafada, dijo. Ella inició la denuncia y ya se está creando como una especie de buffet para ver cuál, digamos, cómo va a ser el buffet de los jueces, si se va a tratar el caso o no. Ella dice que siente que tiene las pruebas suficientes para que el juicio se lleve adelante, pero bueno, ahora lo tienen que evaluar los jueces para ver si es viable o no. Pero se viene un juicio, una demanda a Luis Miguel en es relación bueno. a estos dobles y a esta teoría que se instaló en los medios. A mí me pone un poco mal. Primero, porque... acá no labura el que no quiere. No, acá no labura el que no quiere, loco. Primero eso. Segundo, si se hace la denuncia y se la desestima o se la toma de alguna manera u otra, se va a decir si efectivamente es Luis Miguel o no. Y ahí me quitas la posibilidad de seguir imaginando teorías que me hacen feliz. Yo prefiero... ¿O no? Y bueno, pero... Pero me pones un caso y dices, no, se comprobó, acá se comprueba que era Luis Miguel original. No, boludo, me sacás las ganas de pensar en la Tierra. Pero también se comprobó que la Tierra es redonda y hay gente que sigue pensando. Claro, hay gente que sigue. Y el alunizaje es falso. Bueno, Lourdes, tienes razón. ¿Entendés? Me convenció. El punto de una buena teoría es que no importan los hechos. Me convencieron. Bueno, es por eso. Yo creo que hay gente para todo, gente que va a creer, gente que va a ir a pagar igual. ¿Qué ya estuvo, se tira el lance por ahí? Estuve mirando que muchos famosos fueron al recital de Luis Miguel, que yo creo, no creo que ellos hayan pagado la entrada, la verdad. Yo creo que es canje. ¿No? Lo de Luis Miguel. Puede ser. Los famosos. No me imagino pagando para ir a ver a Luis Miguel. Canje, por supuesto. Pero estuve viendo que Violeta Tiberea, la ubica. Claro que sí. Me encanta. Me parece muy graciosa. Estuvo yendo al recital de Luis Miguel y de ella decía, ¿qué va a ser el trucho? Este es el posta a posta. Miren cómo canta. Subía historias de Luismi cantando. Que después vamos para a ver. Sospechoso. Vamos a debatir si él estaba cantando en vivo o no Luismi. Pero eso hace rato que viene pasando. Se dice mucho de que Luis Miguel no canta nada en vivo porque no puedes cantar y bailar al mismo tiempo, pues se te sale un pulmón. Una persona como Luismi, que ya está grande, aunque se lo veía bastante bien. Es verdad que tenía mucho más pelo que la última vez, pero hoy en día sabemos que hay pero grandes. Pero se pone implante y tiene implantes mucho dinero. Capilares. Tiene mucha plata, hace lo que quiere. Se puede reconstruir la cara todas las veces que quiera. Que para mí va por ahí, ¿eh? Para mí era el Luis Miguel original. Y nada, se reconstruyó la cara. Para mí también es el Luis Miguel original. Sin embargo, me encanta pensar que existe una posibilidad de que no lo sea. Sí. Me encanta. A mí me encanta la posibilidad de que haya mucha gente que esté obteniendo dinero a raíz de una imagen de Luis Miguel. Y Luis Miguel, una persona que podría demandarlo si quisiera. Nada, los deje vivir, los deje estar, que pululen. Sí, que vaya este ñato que se llama... Alberto Alejandro, a animar un cumpleañito. Y que va a, no sé, que va a la tele a contar cómo es ser un doble de Luis Miguel o cómo es ser un falso Luis Miguel, qué sé yo. Y está bien, y Luis Miguel si quisiera o si fuera una mala persona diría, no, este chabón, pero aparte no le lo hace dejen hablar, ya está, le hace prensa, claro. La persona también se beneficia en algún momento. Y después hay mucha gente que va a ver, le encanta ir a ver personas que hacen tributos o covers o cosas de Luismi. No sé, pienso, como Luismi, como Arjona o lo demás. Bueno, muy bien, me gusta mucho. Y llenan teatros. Me gusta mucho igual el rol de Luis Ventura. Siempre atento. Sí, Luis Ventura un 10. Atento al momento de la mejor teoría para tener la posta y hacer tendencia con lo que le haya, mirá. Me parece que sí, me parece que está vigente, siempre está al pie de la información, información certera, no importa la fuente, no, eso no vamos a indagar tanto, pero está ahí, la vio, digamos, que la pudo ver. Estoy pensando en este momento también, y hablando de dobles, en el doble de Sandro, que, yo también que, iba, siempre a, que iba siempre al programa de Tinelli, y que está esa frase épica, yo imitando a Sandro me compré la casa, gracias a Sandro, que es espectacular, ¿no? Y bueno, que vivan los dobles, que vivan los dobles. Si alguno de que esté del otro lado quiera agarrarse una changuita o quiere decirnos que se parece a alguien, se quiere postular, sí, para hacer el doble de alguien, ¿por qué no? 223-588-7700. ¿Ustedes son parecidos a alguien? ¿Serían el doble de alguien? ¡Que vivan los dobles! ¡Que vivan los dobles, carajo! Nos vamos escuchando algo de música. Pues yo me estoy despidiendo. Sí, está bien, Sony 27, estamos muy bien. Hermosa columna, me encanta. Gracias. Que traigas esta información. Porque aparte no tenía todas las teorías de Luis Miguel. Me vino muy bien esta data. Y por siempre que vivan los dobles y Luis Ventura. Sí, nos vamos escuchando a Luis Miguel, por supuesto. Obvio. Y traten de no romper la veda, como yo. Que les voy a decir que voten a... No, mentira.